Jean-Luc, mi mentor, quien me dio una oportunidad como chef, me dijo que Dios creó las ostras y las manzanas. Y no puedes mejorar las recetas de la nada. Pero es nuestro trabajo intentarlo. Empecé muy joven y trabajé muy duro. Pasé 10 años cocinando en París y fui jefe de cocina en el restaurante de Jean-Luc. Fue increíble. Algunas veces fui tan bueno como creía que era. Al menos es lo que decían. Yo ya tengo experiencia. Luego lo destruí todo. Mis demonios me echaron de París y me llevaron a Nueva Orleans. Me condené yo mismo a abrir ostras. Y hoy es mi último día de penitencia. Un millón. Vivir entre fuegos. ¿A dónde rayos vas? ¡Oye! Se quejó de los huevos. Dijo que parecían los ojos de un payaso muerto. Dijo que te conoce de París. Te llamo Pequeño Tony. Pequeño Tony, habitación 659. Es el hotel de tu padre. ¿Por qué no pasas? La morcilla la cocinaron ayer. La calentaron durante 5 horas bajo una lámpara. Se formó una costra alrededor. ¿Estás drogado o ebrio? O ebrio y drogado, o algo más que nadie ha estado excepto tú. Sirves atún sellado. ¿Qué pasó con tu autoestima, Tony? Lo dice alguien que robó metadona de un compañero moribundo. ¿Solías dirigir el mejor restaurante en París? Sí, y tú lo destruiste. Bien, ira. Hola, Tony. Después de que desapareciste, Jean-Luc y yo cerramos el restaurante. Hubo rumores de que te apuñalaron en Ámsterdam. Que fueron traficantes. Ah, y la hija de Jean-Luc dijo que la embarazaste. Ahora volví. Voy por mi tercera estrella. Si buscas abrir un nuevo restaurante en París, hay al menos una docena de personas que querrán matarte. Ah, no. No en París. Aquí en Londres. Me haré cargo de tu restaurante. Un consejo para ti, chef. Si quieres vivir una larga vida, trágate la lengua. Buenas tardes, señor. Sí, claro. Enseguida hago su reservación. ¿A nombre de quién? ¡Adam! ¡Dios! ¿Tú dónde te metiste? Luisiana. ¿Haciendo qué? Abriendo millones de ostras. ¿Por qué? Ah, dejé de beber. Me da gusto. Y tampoco inhalo, aspiro, me inyecto, ni lamo ranas alucinógenas o mujeres. 3 años sin noticias. Nada, eres un maldito. Celia estará encantada. Gracias. Te extrañó, ¿sabías? Estaba preocupada. Cuando Jean-Luc murió, temimos que... ¿No lo sabías? Lo lamento. Sé cuán cercanos eran. Fue un gran chef. Pero come. Estupenda, ¿eh? ¡Sweeney! Acabas de recibir uno de los mejores halagos que he escuchado. Él es Adam. Solía ser un famoso chef. Adam dijo que tu cacio es el mejor que ha comido fuera de Roma. ¿Cómo te llamas? Helen. La próxima vez que hagas la pasta, tuesta la pimienta primero para sacar la humedad. Luego muele la mano, ¿sí? ¿Hola? Sí. ¿Es un poste con A? Ah, es un très bon ami de moi. Ça fait longtemps. Un peu plus saucé aussi, ¿eh? Pourquoi pas? ¿Americano? Sí. Sí, arrogante imbécil. Pues es chef. Cielos, es un demente. Agua. Maldita sea. ¡Adam! ¡Basta! ¡Basta! ¡Detente! Tranquilo. Tuve mucho tiempo para pensar en lo que me hiciste en París. Cuando era su chef con Jean-Luc, éramos como hermanos. Cuando me fui, era natural que te sintieras herido. Por eso te vengaste. Oye, Michel, no sé por qué lo hice. Sé que fue terrible, pero... ¿En realidad qué fue lo que te hice? ¿Tú te rappelles de lo que me has hecho? No. Te has llamado la inspección sanitaria. Après avoir lâché des rats dans mon nouveau restaurant. Oh là là, ça t'est... Conti me dijo que vas por tu tercera estrella. Ay. Necesito trabajo. En París dicen que somos anticuados. Ah, bah, c'est le canary, hein. Allez, mec. On oublie? Señor Jones, señor Jones, su tarjeta de crédito fue rechazada. No tiene fondos para cubrir los gastos del hospedaje. Está bien, soy amigo de Tony Valerdi. Tony dice que los cuchillos están en la bolsa. Maldito. ¿Cuántos quieres? Hola, amigo. ¿Qué te doy? Ail, marinaste el cordero con satar y jugo de limón, ¿verdad? Sí, también yogurt, sí. Delicioso. Gracias. Oiga, señor Jones, quiero decirle, siempre ha sido mi héroe. Estudiamos sus menús y recetas. ¿Un héroe y... o un dios? No sé la diferencia. ¿Trabajarías conmigo por nada? ¿Por nada? Me alimento, comidas. Sí, absolutamente, sí, aprendería mucho. ¿Me sí. pagarías? ¿Cuánto me pagarías por trabajar? ¿Me pagaría 100 libras a la semana? ¿200? ¿300? Debo decirte algo. Tu currículum es genial, este cordero es fantástico, pero te falta arrogancia. Y para estar en mi cocina tienes que saber defenderte. De acuerdo. Debes decir púdrete. Sí. Sí, púdrete. Muy bien. Ahora la pregunta más importante. ¿Tienes una habitación? ¿Cuánto tiempo se quedará? ¿Crees que está borracho? Ya no bebe. ¿Seguro que es famoso? Si eres chef, él es como los Rolling Stones. Es que da miedo. Tiene 2 estrellas, Michelin. Se supone que asuste. No parecen demasiadas. Para tener una estrella Michelin, debe ser como Luke Skywalker. ¿De acuerdo? Para tener 2, debe ser... como Alec Guinness, pero... si logras tener 3... eres Yoda. Pero, ¿qué tal si es Darth Vader? Sara, enloquecí con los vegetales de verano. En una cama de ricota para ti. Y para tu novio carnívoro, cabala ahumada al té y huevo de pato. Ahora tenemos bulavesa, seguida de caracoles con mantequilla de ajo y perejil. ¿Qué? David dice que los caracoles son anticuados. Coman. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than sober. ¿Es un chiste? ¿Es un chiste? Dejarme una nota para encontrarte en Burger King. No es broma. Este lugar es simple, accesible y barato. Fácil de encontrar. No te echan a la calle si hablas solo. Siéntate. ¿Quieres comer? No, no aquí, no. ¿Por qué no? Prefiero algo preparado por un buen chef. ¿No te agrada la gente modesta? Señor John, soy su chef. Soy una persona modesta. ¿Sabes por qué odias la comida rápida? ¿Sabe leer la mente? Porque es para la clase trabajadora. ¿Disculpe? Dime, ¿por qué cuesta $500 más comer en el lugar donde trabajas que en un lugar igual a este? No sé. No hay razón. Porque la comida aquí la preparan con mucha grasa y mucha sal y usan cortes de carne barata. Has descrito un plato clásico de los campesinos franceses. Burger King hace lo que hacen los campesinos. Le dan estilo a la carne barata. Goulash, bourguignon, cassoulet. ¿Continúo? Debo irme. Lo que debiste decir es que el problema de este lugar es la consistencia. Y la consistencia es la muerte. Consistencia es lo que buscan los grandes chefs, no, señor. Un chef debe buscar la consistencia en la experiencia. Pero no en el gusto. Es igual al sexo. Es como ir al mismo lugar, pero no encontrar nuevos y arriesgados caminos para llegar. Quisiera decirle que fue agradable verlo, señor Jones, pero me gusta donde estoy. Buena suerte. Adam Jones. Dios mío, creí que estabas muerto. ¿Has cerrado algún buen restaurante? No cierro buenos restaurantes. Mis reseñas cierran los malos. Necesito que me ayudes a acabar con esta arrogante ciudad. Estoy de vuelta y cocinaré como en los viejos tiempos, antes de que el pescado se hirviera en bolsas de plástico. ¿Sabes? Cuando me acuesto en las noches y enlisto mis pesares, eres uno de ellos. Entonces me digo, Simón, eres lesbiana. ¿Por qué te revolcaste con Adam Jones? Simón Ford está aquí. Disculpe, ¿quién dice? ¿Quién digo? La crítica culinaria de Living in Standard. Está seca. La carne está seca y la salsa sabe... ¡todo está mal! ¡Nos acabará! ¡Nos destruirá! ¡Equipo de subnormales! ¡Maldición! La trajiste, ¿verdad? Tu restaurante está fastidiado a menos que cocine. ¡Estás loco! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Aguarda! desea otra cosa? Sí, por favor. ¡Servicio! Podría cocinar piedras. Quiero enmendar lo de París. Así que te entrego mi restaurante y tú me haces un favor. Si tu padre no fuera el dueño, hace mucho te habrían despedido. Michel será mi sous-chef. Michel a París. Max también. Max en la cárcel. Saldrá en 2 días. También encontré una chef de partí, pero ella no sabe cuán buena es. ¿Ella? Ahí es donde todo se desmorona. Porque en 3 días te revolcarás con ella. En otros 3 la dejarás y se irá. En medio de lágrimas. No más mujeres. Llevo sobrio 2 años, 2 semanas y 6 días. Ahora quiero que hables con tu padre. Mi padre está enfermo. Él no está enfermo, agoniza. Te doy la oportunidad de que se enorgullezca de ti. Eres el mejor maître d' de Europa. Mi cocina será la mejor del mundo. Y nos darán la 3ª estrella. El dinero de la familia Velarde autorizó remodelar el restaurante. El dinero fluirá en tanto venga aquí cada viernes. Analizaré sus muestras de sangre por rastros de drogas o alcohol. Si una muestra sale positiva, la familia retirará el flujo de efectivo para su restaurante de inmediato. He sido terapeuta de Tony Velarde por años. ¿Algún grupo de apoyo? No, no me gustan los grupos. ¿Y cómo se va a mantener sobrio? Ah, largas caminatas en el bosque Walden. El poder de la oración. Está enfermo. No debería avergonzarle recibir ayuda. Hay un grupo los martes y jueves a las 10. Es más que bienvenido. Traiga emparedados. No hago emparedados. Ay, me inyecté tantas drogas en mi vida que aún podría traer en los tobillos. En mi opinión, quienes vienen aquí y hacen comentarios tontos le temen a lo que podrían llegar a revelar si se tomaran el tiempo de ser ellos mismos. He sido yo mismo desde los 90. ¿Le teme a las agujas? Esa pregunta indica falta de conocimiento. ¿Vio la película Los 7 samuráis? Así quiero que sean mis chefs. Chef. Chef, temo que hay una queja. ¿Tenemos un problema? Por favor, no provoques una pelea. Yo pagaré las consecuencias. Hola, Ruiz. Un pajarito me dijo que perdiste el toque y una langosta lo confirmó. Déjanos solos. Entonces, no estás muerto. Al parecer, ¿no? Las apariencias engañan. ¿Por qué muerto hoy en día significa preparar alas de pollo con pequeñas celebridades en la televisión matutina? Nunca estaré tan muerto. Por cierto, adoro la decoración. Perfecta para lapidar infieles. ¿Qué quieres? Quería ver cuánto me aventaja la tortuga. ¿Eres la liebre en tu analogía? Es tu analogía. ¿Qué hay de la mantequilla, eh? ¿Qué hay de tu lindo rostro? Ah, crack, cocaína y Luisiana. Escuché un tonto rumor de que vas por tu tercera estrella. Escuché un tonto rumor de que ya tienes la tuya. Luego supe que era cierto. Debió doler. Ah, estaba muy drogado, no me dolió. Escucha, te diré algo. Esa estupidez de Mozart Salieri ha dejado de interesarme. Ya no más. Cocino bien con ingredientes locales de manera única y creativa para impresionar a mis clientes. Tú no cocinas, calientas comida en preservativos. Las llamas, las sartenes y el alcohol se fueron con Adam Jones. Por favor, no creas que me impresiona el agua, eres adicto. Si no es alcohol, será cocaína, licor o alguna mujer que conozcas, porque eres adicto a cómo te sientes cada segundo del día. De joven, es romántico. De adulto, no lo es. No creas que la casa invita, pagarás igual que todos. Riz, en serio, la langosta está deliciosa. Si te queda algo de humanidad, deja a Tony Velarde y su padre tranquilos. Pero jodiste la salsa con jugo de limón. Con permiso, ¿estás ebrio? Averigua qué tan lejos ha llegado y quién demonios lo apoya. Estás libre. Estás fuera. ¿En serio? Fantástico. Linda moto. De Michelle. ¿Sabe que la tomaste? Aún no. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Violencia? Emplató el pescado al revés. Tres veces. Al revés, amigo. ¿Por qué? Era un idiota. Todo el día mascaba goma. Así que lo arreglaste de mano propia. Sí, sí, sí. Lo hice. Ayer no ricuchito. ¿Sabes por qué? Porque fui yo quien la recogió del piso y la puso en la nevera hasta que llegó la ambulancia. Pero la gente suele olvidar esa parte. Qué pena. Necesitamos terminar con esto. ¡Jody! Tiene más estragón. Yo estaba mejor ayer. ¿Puedo probar? Dame. Ayer fue mejor. No te pregunté. Me gustaría el Chateau Angelus 89 para el pichón. Sí, prueba esto. Bueno. ¿Bueno? Eso no es nada. Me llamaron de un programa de televisión. No me importa, no vas a ir. Mi psicólogo sugirió que sufres de desorden obsesivo compulsivo y que te automedicaste por años. Cree que deberías ir a un grupo de apoyo. Odio los grupos. ¿Qué dices, demasiado o muy poco, Estragón? Llegó un correo a tu nombre. Mi francés es malo, pero creo que es una amenaza de muerte. ¿Recuerdas al traficante en París, Bonesis? Dice que le debes dinero. ¿Por qué? Adivinaré. ¿Drogas? Todos hacen televisión estos días. Sé honesto sobre esto. Un poco pesado. Púdrete. No subestimes a Bonesis, ¿eh? Porque es un maldito... demente. Descanse, chef. Gracias. ¿ ¿Y para qué sirve el aceite? Para aderezar, le da un sabor diferente a la comida. Tiene un sabor muy peculiar. Claro. Gracias, veamos. ¿Esto te han pedido? No es justo que pidan estas cosas. Es ilógico. Date prisa, hazlo con cuidado. ¿Harás otra? Sí, chef. ¿O qué harás? ¿La ordenaron? ¿La ordenaron? Sí, chef. Sí, porque no hiciste otra. ¿Por qué la sigues cocinando? Te estoy hablando, mírame, ¿por qué la cocinas? Lo siento, chef. Sí, trae otra. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Servicio, mesa 4. 30 segundos para el cordero. ¡Sí, chef! No dejen que la salsa se reduzca otra vez. ¡Sí, chef! La mesa 3, una terrina, un cerdo, un filete. ¡Sí, chef! Asegúrate de cocer bien la carne, Max. ¡Sí, chef! No olviden las alcaparras, las quiero en 30 segundos, ¿sí? ¡Sí, sí, chef! Tengo 3 minutos para el Hollywood. De acuerdo, 3 minutos para el Hollywood. Samarsh, mesa 2, un foie gras, un risotto. ¡Sí, chef! Seguido de un filete y un robalo. Lamento el retraso, Conti. Lily está enferma. Despedida. ¿Qué? Toma tus cuchillos y largo. ¿De qué rayos estás hablando? Solo largo. Anda. Y date prisa, llegarás tarde. ¡Me quitaste mi maldito trabajo! Sí. Te lo dije. No quiero trabajar para ti. Trajiste tus cuchillos, ¿verdad? Triplicaré tu salario. Conti dijo que necesitas dinero. ¿Quieres trabajar aquí y ganar dinero o quieres apuñalarme? Desperdicias tu talento. No. ¡Servicio! ¿Qué pasó con ese platillo? Ayuda a Michelle con la salsa. ¡Hazlo! Sí, chef. Vamos lentos. ¿Aún no está lleno? Pregunté si aún no está lleno. Hubo cancelaciones. ¿Cuántas? 4. ¿Personas? No, mesas. Dime, ¿qué más? Un periodista hizo una reseña del menú. Esta estúpida ciudad. Todo se basa en... ¡Michelle, está preparado! Sí, chef. Viejo diablo de la cocina no sorprende. Chef Reese. Reservé con el nombre de O'Reilly. Es mi sacerdote. Vine a darles la bendición. Lindo lugar, Tony. Muy París 2007. Por favor, dile a Adam que no venga a verme. Debe estar muy ocupado. Hoy es la inauguración. Tal vez no tan ocupado. ¿Qué esperas? ¿Qué rayos es esta porquería? ¡Mesa 4, ahora! ¡Limpien el plato! ¿Qué dije? ¿Cometí un error cuando dije dense prisa? ¡No está bien! ¿Dónde está el cerdo? En camino, chef. ¿Dónde están las zanahorias? ¡Zanahorias! Segundo, ¡zanahorias! ¿Qué rayos es esto? ¿Me das un plato vacío? ¿Qué haces aquí? ¿Me entregas un plato vacío? ¿Qué rayos te sucede? Dije 40 segundos con un ingrediente caliente. Se forma una costra alrededor. Cuando estén listos para cocinar, avísenme. Ahí estaré. ¿Cómo van los robalos y el cerdo? Enseguida, chef. 40 segundos para el cerdo, chef. ¿Cerdo? Listo, chef. Aquí tiene. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Michelle, ¿estás al mando? Sí, chef. Límpialo. Maldición. ¿Dónde está? Afuera, vomitando. Devolveré el dinero de quienes vinieron a cenar. Y escribiré a todos y cada uno una disculpa. Una disculpa porque el maldito desastre que ocurrió aquí fue mi culpa. Mi maldita culpa. ¿Te di esto para usarlo? Sí, chef. Porque cada rodaja de papa debe medir exactamente 2 milímetros. ¿Creíste que era un chiste? No, chef. ¿Mediste las rodajas? No, no hay tiempo. No hay tiempo, tienes que saberlo. Pero no lo sabes, creí que sí, lo siento. Es mi culpa. Michel, sans Jacques, tu laisses une minute plus. Pourquoi est-ce que tu vas attendre pour les autres ingrédients? Après ça, tu mets au serveur. Pourquoi tu fais ça? Ça sent le coup. Si je la jette, on fait attendre toute la table. Oh, tu la jettes? C'est pas parfait, tu la jettes. Je m'en fous, l'heure. Si no es perfecto, lo tiran. No interesa el tiempo. Cómelo. Sí, chef. Escúpela antes de que mueras por una vieira. Me equivoqué contigo, no sabía que eras sorda. No soy sorda. Te pedí que hicieras la salsa y te encuentro en el pescado. Le pedí... ¡No estoy hablando contigo! ¿Cómo conviertes un hermoso y fresco robalo en un pálido y agonizante robalo? ¿Cómo diablos lograste hacerlo? Discúlpate con el robalo que murió en vano. Dije que te disculpes. Discúlpame. No conmigo, con el pobre pescado. Discúlpame. ¿Robalo? Me disculpo. ¿Te has arriesgado? ¿Te has arriesgado en la vida? Sí. ¿Trabajo para ti o no? No me respondas. No es una maldita pregunta. Hoy me equivoqué. Tú solo eres un equipo. Porque a tu menú le falta balance. Hasta que no dirijas tu propia cocina, dirás, sí, chef, lo que necesite, chef. Para fallar, era algo imposible de hacer, así que... Eres un maldito veneno, ¿sabes? Eres una maldita infección, así que mejor lárgate de mi restaurante. No te atrevas a tocarme otra vez. Lárguense de aquí. ¡Lárguense! ¡Lárguense ahora! ¡Todos váyanse al demonio ya! Llama a la televisora, haré los programas. No volverá a haber otra mesa vacía en este restaurante. Chef Jones, buen día. Buen día. Muchas gracias por visitarnos hoy. Dinos, ¿por qué aceptaste visitar el programa? El viernes pasado, Adam Jones en el Langham abrió y no fue... Digamos que no fue perfecto, así que... ¿Es el hombre que te hizo llorar? Estamos ofreciendo cenas gratis antes de la reapertura la próxima semana. Wow, vaya sorpresa, ¿toda la semana? Uh-huh. En ese caso, pero Adam... Creo que hoy cocinaré para ti, ¿verdad? Se supone que cocinarás para nosotros, pero antes de que se entusiasmen, me imagino que las mesas ya están reservadas. Sí, están reservadas, pero en el negocio de la cocina siempre hay cancelaciones. Ya está el desayuno. Es tu favorito. ¡Róbalo! ¿Que no hay de otro? También hay panqué. Delicioso. ¿Mejor que ayer? Uh-huh. De acuerdo. La abuela te recogerá a la salida, ¿de acuerdo? ¿No puedes venir? Debo encontrar otro trabajo. Cariño, lo siento. Lo intentaré, ¿de acuerdo? Lily. Qué buena. Lo siento. Rápido. Ven conmigo. Anda ya. Lo que dijiste del menú es cierto. Adam perdió los estribos. Pero puede ser amable. Lo he visto serlo, ¿sabes? Cuando trabajábamos con Jean-Luc, Michelle y yo, Reese, Max, era diferente. Su niñez fue difícil. Su padre, sin madre, yendo de un pariente a otro. Escucha, él quiere que vuelvas. También creo que le gustas. ¿Así es Adam cuando a alguien le gusta? Le dije que volverías. Te duplicaré el salario. Él lo triplicó. Bien, entonces son 3 y luego 2. Aprenderás de él. Úsalo como escalera para alcanzar tu estrella. Su estilo de cocinar es anticuado. Aquí no es París hace 5 años. Los sabores cambiaron. Los novatos llaman a la sartén pieza de museo. ¿Sabías eso? Sí. Maldición. Esto es un equipo. Y yo soy una chef. Es un subid, un baño de agua. Se usa para preparar alimentos a bajas temperaturas. Preservativos. Tiene una idea. Usar preservativos. Podemos terminar de cocerlos a la parrilla, no hay nada de malo, pero usamos esto para sellar los sabores, vegetales, hierbas, especias, marinadas, lo que se te ocurra sellado. Lo adaptamos. ¿Estás bien? Claro. ¿Y tú? Sí, bien. Bueno. Listo. Suena con el robalo. Chef, chef, el menú. Oye. Gracias. Pichón. Perfecto para el filete. Son las 5:30. ¿Puedo ver el menú? Vendrá el crítico del Times. ¿Todo nuevo? ¿Ça va? Oui, chef. ¡Delantales! ¿Escucharon? ¡Listo! ¡Dos filetes de sepia! ¡Preparen el robalo! ¡Enseguida, chef! ¡Servicio! ¡Mesa 3! ¡Necesito esas papas! Sí, chef. Bien. ¿Quién se lo dio? No, no, no. No hay mesas. Por favor, no vuelva a llamar. Gracias. Adam Johnson, el Langham. Disculpen. Disculpen. Claro que sí. Listo. El Times. Emil. Adam Jones en el Langham sorprende y deleita. Invertí casi todo lo que tengo en este restaurante. Son peores que colegialas. ¿Es la reseña? Sí, no sé por qué estás feliz. Pienso despedirte. Y al resto. ¡Es fantástica! Sí, me alegra que te guste. Veo que a ti no. ¿La cocina es una expresión de qué? Dime. En esencia, es deleitar a alguien, amarlo. Es basura. Adam Jones en el Langham es uno de los mejores y más interesantes lugares en Londres para comer. ¿Qué parte no te gusta? ¿Uno o interesante? No quiero que mi restaurante sea un lugar para ir a comer. Quiero que mi restaurante sea un lugar para... Debería ser un Un lugar donde sirvamos orgasmos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un orgasmo y fue interesante? Recuérdame nunca, nunca hablar de comida contigo en público. La gente come porque está hambrienta. Quiero cocinar para que la gente deje de comer. Dices tonterías. La cocina es una expresión de lo que somos y ahora somos dos estrellas, los dos. Es una reseña de dos estrellas. Podemos seguir cocinando y ser interesantes, pero quiero que la gente se sienta a la mesa y muera de ansia. Y te necesito para eso. Buenas noches, chef. Buenas noches, chef. Buen día, chef. Buen día, chef. Chef. ¡Deprisa! Mami, quiero galletas. Es tarde, compraremos en el camino. La abuela te llevará una sorpresa al salir de la escuela, ¿sí? Cariño, por favor, rápido, Lily, es tarde. Lil, por favor, rápido. Uno, dos, tres. Revisen el nuevo menú. Algunos platillos son conocidos. La mayoría son nuevos. La mayoría de los comensales se incomodará al principio. ¿Saben algo sobre Michelin? ¿Es un libro? Es el libro, Jana. La Biblia. Michelin envía inspectores a comer a los restaurantes y los premia con estrellas. Una, dos, tres. O ninguna. Nadie los conoce. Nadie. Vienen, comen y se van. Pero tienen costumbres. Deben seguir una rutina para que tengamos una oportunidad. Los hombres Michelin comen en pares. A veces también pueden ser mujeres. Siempre reservan antes de las 7:30. El primero llega temprano y bebe algo en el bar. Su compañero llega media hora después. Uno ordena el menú de degustación, el otro a la carta. Siempre. Ordenan media botella de vino, piden agua del grifo, visten de traje, son amables, pero atención. Puede que oculten un tenedor bajo la mesa para ver si lo notan. No lo dejarán caer porque podría hacer ruido y sería muy sencillo. Todo de ahora en adelante debe ser perfecto. No bueno, ni excelente. Perfecto. Si encuentran un pequeño error, nos matarán. Y vendrán pronto. ¿Cuánto para el cordero? Deme 2 minutos, chef. Adam, hay 2 sujetos que quieren charlar contigo. Son franceses. ¡Servicio! Les digo que te fuiste hace media hora. ¿Canapés? No, volverían. Michel, al mando. Sí, chef. Ah, bon exercice. Adam lui doit encore beaucoup d'argent. Pourquoi tu payes pas? Je le ferai, mais il n'acceptera pas. ¿Estás bien? Sí, bien. Chef, cuidado, está caliente. ¡Dios! ¿Qué sucede? Nada. ¿Qué sucede? Déjame ver. Uy, necesitas curarte. Michel, Praz a Plaz. Lo siento, chef. Tomé mi descanso. Quédate. quiero que pruebes algo. Trabajo en una papa con trufas. Robé un poco de tu salsa. Es bueno. El jueves cumpleaños mi hija Lily. Conti me daba el día libre para poder hacer una fiesta. Esperaba poder faltar al servicio del jueves. El problema de ser buena es que te vuelves indispensable. El jueves te quiero aquí. Sí, chef. Max, trufas. Sí, chef. David. Sí, chef. Pescado. Sí, chef. Chef. No está cocido. ¿Perdón? Crudo, no está cocido. ¡Está crudo, David! Se necesita un verdadero idiota para arruinar el subí, David, en serio. Una caballa, una vieira, dos terneras. ¿Dónde está el pescado? Enseguida. ¡David! Sí, chef. ¡Date prisa! Sigo. ¿Cuándo harás algo respecto a Medusa? La presionas demasiado. ¡Date prisa! Si no tienes cuidado, sí, terminará chef. Como tú. Y no podemos tener una cocina con dos así. Es el fin del servicio. Estará bien. Si no, debo saberlo. Quiere ser como nosotros. Para eso debe vivirlo. Me agradaba como era antes. Solo quería decirlo. Anoche cené con Tony. ¿Pasó su noche libre con usted? Hablamos mucho sobre ¿Qué ti? ¿No hay una regla que dice que tienen prohibido hablar de sus pacientes? No soy tu psicoanalista. Gracias a Dios. ¿Sabes que está enamorado de ti? Sí. No remodeló el restaurante para impresionar a su padre, lo hizo por ti. Sí. Quiere que tengas tu tercera estrella. A pesar del dolor que le causaste, ¿quieres saber cómo sería sin un cuchillo en la mano peleando por tu vida? Hay personas que le pagan a las prostitutas para fingir orgasmos. Tal vez Tony le paga a usted para fingir interés. Dime, ¿qué te asusta? Las arañas, la muerte. Bien, o tal vez la imperfección en las relaciones humanas. La imperfección de los otros, de ti mismo. ¿Qué pasará si consigues tu estrella? No, sí, ¿cuándo? Bien, cuando la tengas. ¿Celebración? ¿Fuegos artificiales? ¿Santidad? ¿Inmortalidad? ¿La perfección? Seguro. ¿Y qué pasa si fallas? Plaga, pestilencia, inundaciones, langostas voraces, los cuatro jinetes del apocalipsis y la oscuridad. Muerte. Claro. Este consejo es gratis. Alguien te dijo cuando eras pequeño que eras bueno, que el mundo era bueno y naturalmente todo sería bueno. Y luego la serpiente te dio una manzana podrida y por toda tu basura no aceptas lo malo ni en un soufflé, ni en una manzana y tampoco en las personas. ¿Debería escribirlo? No tengo bolígrafo. Lo que fue o no fue quedó en el pasado. Es hora de superarlo y tú no puedes hacerlo solo. Se requiere fortaleza y necesitar a otros. No debilidad. Asegúrese de agradecer a Tony por su lindo consejo, Doc. No es de Tony, el consejo es mío. A comer, chicos. Sí. Comida en familia. Que lo hicieras tan rápido. Parecías una máquina. El balance es perfecto. ¡Muévete! ¡Un platón y un robalo! Sí, sí, chef. Alcaparras en el filete, no lo olviden. Sí, sí, chef. Ah, Michel, le jeune gens vient ici, hein. Fais quelque chose, mon ami. Vas-y. Ça va? Hein? Sí, chef. Max, manténlos controlados, ¿sí? Sí. ¿Qué sucede aquí? Hola. ¿Qué haces aquí estudiando? Orden para la mesa 8. Es una amiga. Es su cumpleaños. Quiero un pastel. No hay pastel. ¿Eres chef? Haces pasteles, ¿no es cierto? No hay pastel. Hay sorbete. Tony, déjalo. Tony, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Chef, Lily no quiso quedarse en casa porque es su cumpleaños, así que Tony me ofreció traerla y cuidarla durante el servicio. Y quiere un maldito pastel, ¿de acuerdo? Así que prepáralo. Bueno. Qué rico gravy. Ya no se llama gravy. Bueno, se llama gravy de nuevo. ¿El ogro está en la cocina, el que grita? No tengo idea de quién es. ¿Tú eres el ogro? Pero hago pasteles ricos. Mejores. ¿En serio? Adam. Adam. ¿Sí? ¿La mucama no vino? Siempre pongo el letrero de no molestar. Tenemos servicio de lavandería. Tienes una invitación. Montgomery Ruiz te invita a la reinauguración de su restaurante. Creí que te odiaba. Me odia, por eso me invitó. Dile que iré. Pues si vas, deberías ir acompañado. Con alguien que evite que discutas con él. ¿Alguien como tú? No. Tu terapeuta habla mucho. Nada que no sepas. En el restaurante dices que todo es posible, pero sé que no todo es posible. Además, no eres tan atractivo como antes. Oye, Tony. ¿Tienes hambre? Puedo prepararte el desayuno. ¿Te refieres a prepararme el desayuno en lugar de enamorarte de mí? Claro. No. Gracias. Ya desayuné. Pero agradezco la intención. Lleva a una chica linda. No más piel en el robalo, ¿sí? Sí, chef. ¿Entendiste? Sí. Aligera la salsa, parece pegamento. ¿Tienes un lindo vestido? ¿Disculpa? Que si tienes un vestido. Tengo que ir a una fiesta y... eres la única chica que conozco. Ah, sí. Claro. Bien. Finge ser mi novia, ¿sí? Si Rhys sabe quién eres, va a robarte. Si fuera tu novia, me tomarías del brazo. Si fueras mi novia, hubiéramos peleado en el taxi y no nos hablaríamos. Sigo trabajando en la salsa de papa y trufa. Deberíamos incluirle en el menú un toque moderno para el lenguado. Michelin adora la cocina francesa. Por cierto, te ves hermosa. Gracias. Hola. Ah, hola, mucho gusto. El señor y la señora Marcos. ¿Marcos? El señor Marcos es uno de los inversionistas del restaurante. Excelente, les agradezco mucho. Hola, Jones. Qué gusto que estés aquí. Supongo que tú eres la sociedad que intenta ocultar de mí, en cuyo caso, cuando te canses de este hombre, esto es lo que vas a cocinar. Cocinas casi tan bien como yo, amigo. Y usas mantequilla. ¿Cómo se te ocurrió, eh? Adam. Yo no la invité, alguien más lo hizo. ¿Quién es? Ella es la hija de Jean-Luc Anne-Marie. Llegó el Times. ¿Qué haces aquí? Imaginé que irías al funeral de papá. No sabía que había muerto. ¿Te extrañé? Ya estoy mejor. Llevo 2 años sobria. Fui a una clínica en Milán y me ayudaron mucho. ¿Lo estás bien? Fuerte. ¿Qué quieres? Papá quiso dejarte esos cuchillos. ¿Quieres que te los envíe? Sí, por favor. On était beaux tous les deux, tu sais. Hola. ¿Pasaste aquí la noche? ¿Cómo me encontraste? No podía dormir y recordé que tu receta lleva filete de lenguado. Sí, sin la piel. Sweeney es irlandés. Por cierto, no escocés. Es el apellido de mi exesposo. Leon Sweeney. No funcionó, ¿eh? Pudo ser. Nos fue bien por mucho tiempo, pero... bebíamos mucho, salíamos mucho y... podía hacerlo por días, le gustaba eso de mí. Luego me embaracé de Lily y... ya sabes, quise parar y él no. ¿No quiso o qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Trabajé en lugares así todo el tiempo cuando era niño. Ahorré mucho dinero. Compré un pasaje de ida a París. Logré llegar hasta la cocina de Jean-Luc. Max trabajaba ahí y Reese. Michelle llegó después. No hablaba francés. Trabajaba 20 horas al día, 6 días a la semana. Tenía 19 años. Amaba cada minuto, el calor, la presión, la violencia, los gritos fuertes, los cocineros. Esa cocina era el único lugar a donde realmente pertenecía. ¿Por qué? ¿Qué pasó en París? Lo fastidié todo. Quizá, tal vez solo lo deseaba mucho y cuando lo tuve demasiado pronto no supe manejarlo. Traté de controlarlo todo. Luego quise escapar, pero... las 5 es la peor hora para reflexionar. Siempre pienso en algo, hago listas de cosas y gente y pienso en el presente, en mi madre, en mi abuela, Jean-Luc. Es como un maldito disco rayado. La mujer de la fiesta es hermosa. ¿Está en tu lista? No. Su perfume es maravilloso. ¿Tú hueles bien? Gracias. ¿Qué hay de Tony? ¿Está en tu lista? Sí está. Me preocupa ser muy duro con él. A las 6 decidiré qué está bien. ¿Y estás tú? ¿Que estoy en la lista? Sí, al parecer es una larga lista. Con razón ya no duermo. ¿Qué piensas de mí a las 5 de la mañana? Pienso que tú y yo somos iguales, ¿sabes? Lo único que queremos... gracias, es freír un maldito pescado. Pienso en hacer una salsa con una base de caldo de pollo para hacerla más ligera. ¿Sí? Sí. Adam. ¿Sí? Es una muy mala idea. Fue tu idea. Sin baño de agua, ¿sí? Solo agrega mantequilla a ambos lados. ¿Qué? Y luego confita las papas. Pélalas y emulsifica con mantequilla, caldo y trufas, ¿sí? ¿Quiénes son? 30 segundos, no más. En París sucedía 2 veces por semana. Solía preocuparme, ella no. Créeme, la única persona que mataría a Adam Jones... es Adam Jones. Oh. Hélène. Oh, Hélène, ¿qué? Adam. Cielos. Estoy bien. ¿Qué rayos sucede? ¿Quiénes eran esos hombres? Les debo algo de dinero. ¡Solo págale! Es mucho dinero. ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien. Debes ir a ver a un doctor. No, me prepararé. No, no cocinarás, Adam. Nosotros lo haremos, ¿de acuerdo? Solo dime, ¿quieres que las rocíe con mantequilla? ¡Despacio! Luego pela y emulsifica. ¡Dios! Eres igual que él. ¡Tony! ¡Tony! ¿Qué? Escucha, hay un hombre en el bar. Lleva un traje. Su amigo llegó media hora retrasado. Dejaron las bebidas en la barra, ordenaron media botella de vino, dos vasos de agua del grifo y hay un tenedor en el piso. Michela. Servicio, servicio. Max, mis cuchillos. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde está la orden? ¿Están Tranquilo. Sentados? ¿En qué mesa están? ¿Saben en qué mesa están? ¿Dónde está la orden? Adam. La orden. Uno a degustación y uno a la carta. Jesús, mírate. Solo cállate. Sí, chef. Servicio. ¿Dónde está la orden? ¿Es esta? Sí. Oye, Michelle, quiero que prepares el costillar y tú quiero que hagas la salsa para el robalo. ¡Primero déjame terminar y luego dice sí, chef! Quiero la salsa para el robalo. Yo me encargo de las porciones y la carne. ¡Max, mis cuchillos! ¡Cuchillos, cuchillos! Sí, chef. ¡Max! ¡Max, los cuchillos! ¡No nos van a esperar! Quiero ver cada ingrediente de cada aderezo. ¡Sí, chef! Y no olviden, no observan solo su mesa. Tienen ojos en todo. Así que todo debe ser implacable. ¿Me oyeron? ¡Sí, sí, chef! ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Seguro? Dos minutos. Adelante. Yo me encargo. ¡Cuatro minutos! Sí. Listo. Sí, muy bien. Debes pesar así. Bien. Gracias, chef. Masal. Bush, como terciopelo. Como terciopelo, ¿sí? Sí, chef. Como terciopelo. Sí, chef. Está bien. Sí, chef. Sigue. Gracias, todo bien, chef. A un lado. Muéstrame. Muéstrame. Todas deben ser del mismo tamaño. Deben tener el mismo maldito tamaño. Sí, chef. ¿Qué tienes? ¿Sí? Bien. Cada uno. Glasea cada sí, uno. Chef. ¡Doble de todo! ¡Doble! Sí, chef. ¿Qué esperas? Vamos, espésala. Este es el plato. Tienes que mirarlo todo el tiempo, ¿sí? Chef. No le quites los ojos hasta que lo pases. Sí, chef. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ¿comprendiste? Chef. Sí, chef. ¡Rápido! ¿Qué esperan? Adam. Sí, chef. Adam, platos sí, claro. limpios. Terminaron las entradas. ¡Fuertes al pase! ¡Ahora! ¡Sí, chef! Oye. Sí. Tú espera sí, aquí. Sí, claro que sí. Asegúrate de que todo salga bien. Sí. ¡Listo! ¡Denme espacio! Tu goûter encore? Ouais, c'est parfait, c'est comme tu voulais. Oui? Ouais. J'ai pas le temps, mon ami. Tu peux l'envoyer, c'est très bon. Vamos, Adam, están listos. Servicio. Nada de huellas, ¿sí? Sí, chef. Que estén nivelados. Sí, chef. Justo como se los di. Sí, chef. ¡Limpien el pase! Sí, chef. Lo devolvieron. Muy picante. ¿Qué? Demasiado picante. Pimienta. Le agregué cayena. Por París. Michelle. ¡Michel! Voy a mostrarle. ¡Ah! ¿Qué mierda es esta? Esto es como... ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Esto es fabuloso. Es fantástico. Maravilloso. Dígale a su chef. ¡Vamos afuera, ahora! ¡Pa, pa, pa! Pa pa pa pa pa pa pa. ¡Lárguense ya! Pa pa pa pa. Oh, pa pa pa. Pa pa pa pa. Pa pa pa. Entiendo, entiendo. Sé cómo se usa. Entiendo, entiendo. Un segundo. Esto debo. Sí. ¡Ya! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Estoy harto! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Oh, quiero estar muerto! ¡Déjame! ¡Ya! ¡No te dejo con el hijo! ¿Es el infierno? Sí, supongo que sí. La piedad de tu enemigo es una clase de infierno. Oh. ¿Qué pasó? No tengo idea. Te volviste loco. Ven y come algo. ¿Ese es tu veredicto? ¿Cuál era el nombre de ese lugar en Rue de Panoyó donde Max y Michelle siempre insistían que fuéramos? Les a sober. Les a sober. Cada noche. ¿A qué? ¿A las 2 de la mañana? ¿Después de trabajar 18 horas con Jean-Luc sabiendo que volveríamos a la cocina a que a las 7? Sí. Creo que estuve ebrio durante 2 años. Malditos tiempos. Es un milagro que sobreviviéramos. Delicioso. Lo sé. Los de Michelin fueron anoche. ¿Y? Lo fastidié. Yo lo fastidié. Lo fastidié hace mucho. ¿Por qué ayudarme? Porque te necesito. Todos. Si lo entendieras, no lucharías tanto. ¿Sí? Eres mejor que yo. Eso te hace el mejor. El resto necesitamos que nos lleves a lugares donde jamás iríamos. Termina y lárgate. Estoy casi segura de que hoy no es viernes. No me dieron la tercera estrella. Y aún sigues con vida. ¿No vas a entrar? El grupo empieza en 20 minutos. Pondré la tetera. Putain de chanceux. ¿Les pagaste? La deuda era tan mía como tuya. Luces terrible. Estaré bien. ¿La última voluntad de papá? Él mismo los afiló antes de morir. Dijo, a Adam le gusta todo perfecto. Debo tomar el tren. Anne. Ta vie est mieux sans moi. Mais les raisons de ma vie va être un chemin très difficile, mais... J'espère que de plus en plus, je vais gagner le respect des autres. Surtout ton père. J'ai bien aimé ta cuisinière hier. Elle avait l'air sympa. Creí que esta vez no volverías. ¿Quién está al mando? David. ¿Qué? ¿Lo entrenaste bien? Es una estrella. Anda, dile. Llamé a la oficina de Michelin en París esta mañana. Les expliqué lo que Michelle hizo a tu platillo. Dijeron que no hubo inspectores en Londres anoche. Así que llamé al número que usaron para reservar la mesa. Son vendedores de software de Birmingham. Oye, vamos. Ríe o algo. Te agradezco. Puede que la cocina esté en buenas manos, pero... Caitlin es un tanto distraída, tiene lindas piernas, pero... En realidad no es muy hábil al teléfono. Y ahora... Quédate y asegúrate de que este idiota no se haga daño. De acuerdo. ¿Estás bien? Sí. Déjame ver. Todo bien. Rayos. Oye, no mires. Cielos. Estoy bien. Siéntate, déjame limpiarte. Estoy bien. No lo estás. ¿Qué es esto? La marca de una bota. Dios. Anne-Marie pagó la deuda. Sí, Rhys dijo que pagaría. ¿Llamaste a Rhys? Te estuve buscando. Te busqué por todas partes. Ay, lo siento. Está bien. Tengo miedo. No sé si lo lograré. Escucha. Conti y Tony y Max y David cocinamos juntos. Y todos nos cuidamos. No puedes hacerlo solo. Nadie puede. Debes confiar. ¿De acuerdo? Somos tu familia. George, necesito la salsa. 10 segundos, David. La salsa. Gracias. Así. Gracias, chef. Excelente. Bien hecho, amigo. Un papadeli, un foie gras, un halibut, un pichot. Sí, chef. Sí, chef. ¿Cuánto para las mollejas y la burrata? Bien. Buen día, jefe. Chef. Chef. Quiero probar la salsa. ¿Listos en 5? Todo tiene que ser perfecto para llevarse bien. No estaba ahí. Me pasó una vez. Pues sí, yo me lo sé. Llévatelo. ¿Les gustaría ordenar un aperitivo? No, gracias. Ordenaremos el Gaby de Gaby. Claro. Media botella. Y 2 vasos de agua del grifo. Mesa 9. Dos comensales. Edad avanzada. Media botella de vino. Uno degustación, otro carta. Denizzi vio a uno colocar un tenedor en el piso. Están aquí. Hacemos lo nuestro. ¿Qué? Que hacemos lo nuestro. Y lo hacemos juntos. Sí, chef. Somarch, mesa 9, una degustación, una vieira, una tostada, un cordero y un halibut. Sí, chef. Limpien el pase. Apresúrate. Listo, muy caliente, vamos. ¿Listo? Cocínalo más, cocínalo más. Listo, chef. ¡Servicio! Bien, chicos, comida familiar. Gracias. estas sí son tres estrellas. Lonely shadows following me. Lonely ghosts come a calling. Lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be. Sold my soul to the calling. Sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. Lord, give me that. In the fire.